Manu. Manu? Manuela. Gabriel. Lucas. Seu? Ah, Lucas. Eu? Pipo. Como? Pipo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Estamos un lunes más, con los pies en el suelo, mirando hacia el cielo. En esto, en la noche, en lo tuyo, la del lobo. Tu durante aproximadamente una hora estaremos dando la tabarra, repasando lo último en sonido Creative Commons, lo mejorcito para ti, lo más caliente, lo que te llena, lo que te muerde en el cuello, el hombre lobo. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Camerer, King Descendi. Anteriormente hemos escuchado el primer tema, Adult Only. Esto es el lobo, compañero. El buen sonido Creative Commons. Rebundante y repasante. Rebotando por las esquinas de la red hacia ti. Saliendo, entrando en tus oídos, retumbando en tu cerebro, bailando con tus neuronas maltrechos. La noche del hombre lobo. Las risas del lobo se confunden con sus mordiscos. Nunca se sabe, el aliento está cerca, posiblemente en una esquina. Ahí te espera el lobo. Sonido Dr. Frips, City Lights, luces de ciudad, luces nocturnas, oscuridades profundas. Esto es por si te acabas de incorporar, la noche del hombre lobo. Contigo el hombre, el lobito. Repasando lo más nuevo en sonido Creative Commons. Desde la tierra y, como no, desde el cielo. Hola, hola. Desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Thank you. los temas ya reconocidos, antiguos, que suenan bastante aquí en la noche del Hombre Lobo, durante estas 24 horas que te ofrecemos sin descanso e ilusión. Stereo Shape, That is Spirit, espíritu de la noche que te acompaña, ese espíritu que te guía en las noches más oscuras del Hombre Lobo. Maravillosos sonidos Creative Commons. Pipo, Pegoraro, Baral, otro de los temas extraídos de los mejores net doubles de la red. Calentitos, cocinados, repartidos por el Hombre Lobo. La noche del Hombre Lobo. mind awakes. Feel the sunlight on your face. This is the day that you will be the greatest thing in a human race. Without question, feeling the tension. But we know time to hide, there's no need to mention. Don't worry though, take it slow. Get the backbone, don't be prone. Just giving in, just giving in. This is no time to be shy. Time to stand up and open your eyes. You are so beautiful. You are so beautiful. Yes, you are. Yes, you are. Pastillas mágicas, Dr. Frips, Beautiful, cosas bonitas para ti, sencillas prácticas maravillosas, repletas de buen ritmo, aquí en la noche, tu noche, la del hombre lobo. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA, los impuestos? ¿Que no tendremos ni para turrones estas navidades? Pero es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. Es gratis, como pocas cosas en este mundo ya. El lobo. torrente de música en la noche del lobo. Avalancha de buen sonido y buen ritmo, ya lo sabes. En este tu punto, la compañía del lobo, el cual muerde tus sentimientos sin más. Espera de esa vorágine musical sangrienta, sé bueno amigo. Sí, bueno amigo, escucha al lobo. Collecting resources that scatter themselves out naturally. I work for nature, I know so much is given back to me. I'm working, everything set out perfect, weaving it tight like a bird's nest, never out of place like a bird breast. I merge textile, flavor with the herb zest, and serve it best out among the circuit. An eager beaver weaver, trades made earn it. I start to twig, combine and learn shit. Still learning, long as water wheels keep turning. Working with the land every morning, never get bored of the dawn song. The heavenly melodies make work fly by, in fact attract the attention of my eye. And I spy something beginning with G, might find me singing in a tree. I'm singing, bringing in the rhythm with the sunshine. There's only one life, so I take my break at lunchtime. Fun kind of fellow, jumping down the meadow, making up my own time so I live forever. Level-headed bread baker, honest earned living. Work with it, and the forest keeps giving. Pues que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Vénganse pues, sonó anteriormente Tom Bombadil. Ahora iniciamos el buen ritmo, el último release de Mr. Moods con Track 4, Homero el lobo.

La mujer que trabaja afuera pueden ayudarle a criar a su hijo. La que trabaja, la que se queda con él, no. Eso es una marginación, ¿no? Porque lo mismo de madre a una que otra, ¿no? Estamos jodidos. Visiones Panoramic. Fecundos gases. La noche del lobo. La noche del hombre lobo. Been looking for a long time. Can you help me? I've been looking for a long time. Someone who can turn my blue into. Malito, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. corte de este relays de Mr. Moots con Trackfo, Restored Energy, la que nos falta a todos para seguir adelante. Aún así, tiramos porque ya se sabe, siempre es de noche en algún sitio. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Seguimos con un tema más. Mr. Moots, Trackfo, Bouncing Jazz, la noche del lobo. Encontrar este release de Mr. Moots y Trackfo, amén de otra excelente música totalmente gratuita con el sello Creative Commons. Visítalo, llévate lo que quieras, es gratis, ¿eh? Como la noche del hombre lobo, también gratuita para ti, para que disfrutes, te relajes y vivas la vida de otra manera. Play.

que me gustaba. O las tardes reposadas en el banco disfrutando la solana. Ya me enamoraba de ti sin saber que estabas, porque nací enamorada y mis pies fueron donde tú pasabas. Necesito humedad, necesito humedad para comprender que necesito calor. Necesito calor, necesito calor. Yo no tengo mensajes. Mi mensaje es mi propia vida. Yo no tengo mensajes. Yo no tengo mensajes. Es infinito. Yo no tengo mensajes. Mi mensaje. Yo no tengo mensajes. Mi mensaje es. Yo mi propia vida. Yo no tengo mensajes. Yo es infinito. Yo no tengo mensajes. Mi mensaje. Mi propia vida. Mi mensaje. Mi propia vida. Mi mensaje es mi propia vida. Mi mensaje, mi propia vida, vapores. Ellos se llaman Visiones Panoramic, desde un trabajo titulado en el teatro de José Tamayo. Vapores que flotan por encima de tu cabeza, que se funden con tus sentimientos. Vapores olorosos. Vapores de sangre. Los vapores del lobo. Ya lo sabes. Durante una hora justa, más o menos, hemos estado hoy aquí en la noche del lobo. Lo que crees que está mal, como hoy denunciamos todo lo que está pasando en la realidad en el pueblo del Sahara Occidental. La noche del hombre lobo. En fin, nos vamos. Nos dejamos. Hasta la próxima. El lobo, muy a su pesar, se va a morder las calles. Nos dejamos con el sonido crisopa, fibra de carbono y cambios automáticos. Bye, compañeros. Thank you. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.